tendría mucho interés en que todo lo que dijera pudiese ser oído y resistiese después de una semilla para la fructificación futura de Escola Cordillera. Le decía ahora al padre Suñer que a veces algún amigo que me felicitaba de una clase de teología o alguna cosa decía, mira, procuro preparar cada clase como la prepararía si supiese que es la última que podré dar. Yo decía en tiempos en que tenía como una especie de, no sé si presentimiento o deseo de morirme. Después pasó un acontecimiento que me ha dado un trabajo tremendo este año. Me encargaron que trabajase para Internet en real sobre la síntesis de Santo Tomás. Y entonces a algún amigo le dije, ahora me han fastidiado, ahora no tengo más remedio que vivir y escribir. Se me ha pasado más antes de morir, ¿no? Y esto, comencé a escribir esto en enero, y ahora lo que yo en este momento quería escribir, consciente que quedan muchísimas cosas por decir que pueden decir otros, o yo mismo, si Dios me da vida y me tiene obligado a esto, que de momento he terminado un ciclo. Ahora vuelvo a estar otra vez en una situación en que, miren, para ver la situación, piensen ustedes que cuando Petit ganó una plaza de filosofía de la naturaleza en la universidad, mi mujer me dijo, ahora tú ya podrías morir tranquilo. Lo cual es muy divertido, ¿no? Sobre todo porque no tiene ninguna, ella no tiene ningún deseo de que me muera. Como salto a la vista todos los que la conocen, ¿no? Pero me dijo esto. Y entonces yo quedé tan agradecido, pensé, qué bien me comprende. Cómo ve cuál es el sentido de mi vida. Porque viendo que ya Petit está en la universidad y por tanto puede continuar la tarea también que se ha venido haciendo en la Escuela Tomista de Barcelona, todo eso, y lo que ha servido de apoyo accidental, secundario, pero muy decisivo, ¿no?, a la sobrevivencia, a la fecundidad de Escola Cordillera, el que diga que ahora ya me podría morir es un sentimiento de que sabe muy bien por dónde andan las cosas. Pues en este sentido, esto lo vuelvo a sentir, esta tranquilidad, ¿eh? Y precisamente por esto he querido que esta conferencia trate de tres puntos prácticos. Yo, que he estado esos días muy resfriado y que me tienen organizada la vuelta a casa a las 12:15, mi mujer ya lo ha organizado, mi hijo vendrá en coche, la Isa me acompañará abajo, pero está todo muy previsto. Entonces, cuando termine la conferencia me iré. Pero quisiera que la conferencia mía también fuese útil para el trabajo práctico de la asamblea. Recordaréis que el año pasado se tomó un acuerdo sobre la difusión internacional de Escola Cordillera. Se dice textualmente, se publicó en Cristiandad en el número de abril del 2003, el texto de aquel acuerdo, con todo el complemento final que redactó de acuerdo con Anguera y conmigo el padre Suñer, en el párrafo quinto del proyecto de estatutos necesario para ver cómo se puede ir expandiendo la escola. Pero el texto publicado en Cristiandad, que ya es completo, se esperó para que el padre Suñer terminase la redacción de esto y se publicó ya con sus enmiendas y precisiones, decía que se trataba de buscar, el preámbulo dice que se trataba de buscar los caminos adecuados para su ordenación pontificia como sucesión privada de fieles, sección especial de la apostolación que busca la fructificación social y cultural de su espiritualidad. Voy a explicar un poquito cada cosa de esas que quiere decir. Ahora en la Iglesia, antes no, pero ahora después del Concilio Vaticano II, hay, no solo puede haberlas, sino que las hay. Hay asociaciones de alcance mundial que son privadas, porque son de laicos, o incluso de movimientos sacerdotales de iniciativa que se sienten llamados a aquello. Asociaciones privadas de derecho pontificio. Por ejemplo, FASTA, Federación de Asociaciones de Santo Tomás de Aquino, una asociación que algunos de vosotros conocéis, que han sido muy amigos nuestros, que fundó un dominico argentino, Forte. Esta asociación es de familias, con espíritu dominicano, diríamos, y tomista, de familias y que fomentan escuelas para educar a los hijos y a otros, etc. Y por tanto confederan también profesores, algunos de ellos son profesores, buscan otros, etc. ¿No? Y obtuvieron una aprobación pontificia universal como una asociación de iniciativa laical, de espíritu dominicano, etc. Por tanto, nosotros pensábamos que, pensamos, lo pienso cada vez lo tengo más claro y fundado, que con los precedentes que después de esa ley de las aprobaciones de la apostolada, porque ya es su concepción de la apostolada de la oración, lo cual tuvimos mucho que agradecer al padre Mendizábal en España y antes al padre Spendiman en Roma, y ya también al padre Solano. Pues se trataría de que el Código Religioso, que ahora tiene una aprobación romana para hacerlo en Barcelona y para hacerlo en España, y que después el padre Mendizábal dio unos estatutos para toda España. Y nombró a un padre blanco, padre jesuita que se llama Blanco, que fuese como un delegado de la Secretaría Nacional para Escola. Este señor, porque está ocupadísimo siempre, es un hombre que es muy celoso, está siempre dando ejercicios, muy trabajador, y no nunca vino a la asamblea y no llegamos a contactar con él. Pero al pensar que para poner en marcha esto convendría mucho que el padre Ruñer, que es nuestro conciliario de los colegios de Barcelona, fuese también el delegado para España de la Escola Cordillera a nivel de estos estatutos españoles, porque desde aquí, sobre todo si se elegían o se constituían nuevas escolas en la forma que convenía en España, se podría el padre Ruñer, en nombre de estas escolas, pedir la aprobación del director general de la apostolada de oración, que es por mandato pontificio desde los tiempos de León XIII, el que es prepósito general de la compañía, padre Kaulenbach. Entonces, si pudiésemos pedir desde España para señor gestionar esta aprobación pontificia de la apostolada de oración, sería mucho más fácil que el propio apostolado de oración darle su configuración a esta sección especial del apostolado de carácter laical y con unos determinados caracteres que están explicados, como sabéis, en los estatutos, en los de que aprobó el padre Mendizábal para toda España y en los que sucesivamente se habían aprobado en Barcelona. Entonces se podría llegar a esta universalización jurídica del Código de Iglesias. Explico en este padre que no hace falta detalles, que tuvimos contactos telefónicos y epistolares con el padre Tizado, el padre Blanco, que contestó después de muchos esfuerzos para que comunicásemos, porque por teléfono lo llamé, me parece, 15 o 20 veces, y por fin me contestó por escrito, una carta, después hablé con él por teléfono. Una carta, por cierto, muy elogiosa para el patrón Landis y muy comprensiva para el hecho de que no había podido actuar en esta línea y que le parecía muy bien que ahora tratásemos de promover el movimiento del Padre Suñer. Me parece que le escribió el Padre Suñer. ¿Le escribió usted el Padre Blanco también? Sí. Sí, también, sí. Y entonces con Anguera, presidente de Escola, hicimos también una serie de contactos que terminaron con unas cartas. El padre Rafael de Andrés, director del puesto de oración en España, secretario del puesto de oración en España, que tiene una responsabilidad, como la tienen los este tipo de cargos, de coordinar, poner en contacto con las distintas asociaciones dentro del apostolado con la dirección general, que no tiene autoridad propiamente para ni dirigir centros ni para mandarlos, siempre el apostolado de la oración desde los tiempos de los padres Ramírez, que es diocesano. Nunca ha sido como las congregaciones marianas antiguas, algo análogo a una tercera orden, que es jurídica, digamos, nunca ha sido, sino cosa de las diócesis, de las parroquias, de otros colegios. Yo fui primero de la puesta de oración en el centro que vivía en un colegio de los Escolapios, de la calle Diputación, colegio de Nuestra Señora de las Escuelas Pías. Tenían allí un centro del apostolado y cada día, al comenzar las clases, nos poníamos todos de pie y le dábamos el ofrecimiento de obras como fórmula clásica, que es antigua, o razón divina de Jesús, por medio de la familia de Padre Mundial Santísima, por el resto de las oraciones y sufrimientos de este día, en reparación de nuestros pecados y por todas las intenciones por las cuales vos renováis continuamente al altar. Los ofrecen en especial con unas hojitas que enviaban desde Bilbao, muy pequeñitas, muy baratitas, en todos los centros del apostolado que lo pedían. Los ofrecen en especial por, entonces, cada día se rezaba por las intenciones aprobadas por el Papa para el mes. Pues estos cargos, secretario nacional de cada país, son la presencia en España, diríamos, del general de la compañía en cuanto director general del apostolado. Los estatutos del apostolado están hechos de una manera que la elección de los centros y mandamiento de los directores diocesanos y locales se hace bajo autoridad episcopal y a través de lo que se llama dirección diocesana. Tenemos la suerte de que el padre Samuel es director diocesano en Barcelona y por tanto tiene una serie de actividades y cosas. Pero es importante notar el espíritu de servicio universal de la Iglesia que puso el padre Ramírez en la apostolación. En Barcelona, según he leído en alguna parte, la apostolación estaba en todos los colegios religiosos masculinos y femeninos. Y esto que yo sé de los Escolapios estaba considerado en Barcelona, en las Escuelas, en Jesús María, en el Loreto, en todos los. Todos. Entonces estaba muy difundido esto. Bien. En aquel momento, que yo leía esas cosas, yo sé que la apostolación llegó a tener inscritos, contando numéricamente los números de socios de todos los centros que había por el mundo, 35 millones de socios. Después es posible que haya disminuido el número de socios intangibles. También porque surgió la idea de que la apostolación es una cosa que es una especie de ley espiritual. ¿Cuál es más importante, la incorporación por la plegaria de las intenciones pontificias de la Iglesia que la inscripción externa, ¿no? Y que en realidad nuestra oración pide muy pocos, no tiene deberes externos, no puede ser socio de un apostolado, acerca de Dios, ofrecimiento de obras, hacer la comunión, etc., y no asistir a ningún acto que sea externamente de la apostolado. Ahora, precisamente porque el apostolado de la oración, en este sentido, es un espíritu muy flexiblemente adaptable a todos los procedimientos, y de hecho, que lo explicaba el Padre Benjamin en el manual de teológico pastoral, se puede erigir un centro de apostolado no solo en una casa de la Iglesia, diocesana o de una orden religiosa, un colegio, etc., sino en cualquier entidad que tenga fines honestos y no sea una cosa pecaminosa de tipo humano, cualquiera que sea, y ponía el ejemplo en un cuartel, en un buque de la Armada o en un buque mercante, puede haber un centro de apostolado si hay un capellán con un buque que asume la iniciativa y gente de los tripulantes que lo hacen. Por esto el Padre Juan establece, y este es el primer punto que yo quisiera llamar mucho la atención, pensémoslo mucho. Lo hemos aceptado, lo admitimos, lo afirmamos, pero siempre hace falta pensarlo de nuevo y darse cuenta de lo que quería decir el Padre Orlandis. Cuando se estaba fundando la revista Cristiandad, hizo unas conversaciones, un año antes o casi dos años antes, comenzaba a hablar de la revista. Están publicados los extractos que se pusieron, los grabados con la comunidad suya, y después lo publicamos en Pensamientos y Ocurrencias, un libro de homenaje al padre. Lo encontraréis allí. Dice, primer punto que recuerdan, en una comunión, esto es textual, en la comunión con la organización o cuerpo externo, dice la apostolación, es más un espíritu que un cuerpo. Pero esto no obsta para que tengamos en cuenta que en la comunión con la organización o cuerpo externo de la apostolación está la garantía, pues lo aseguro, de la continuidad de escoba, en caso que por muerte, como fue así, o traslado, os faltase mi alimentación. Pensaba que lo que Escola Corregiesco hubiera podido existir en caso que los superiores lo hubieran destinado a él por razones de salud, ya por ejemplo, retirado a él, por otro motivo, lo que es en otra parte. Que si Escola existía en aquel momento, hubiera podido continuar existiendo si estaba vinculada con el cuerpo externo de la Escola. Eso no ocurrió. Cuando pudo. Escola estuvo por dos etapas en que no tenía jurídicamente que ver con el apostolado. Etapa Juventus, un grupo de congregantes marianos, que el padre Vergés, por mandato y recomendación del padre Guim, había sido provincial, el rector de la Iglesia del Sagrado Corazón, donde estaba erigida la congregación mariana, en donde vivía el padre Suñer, dirigiendo el apostolado. Pero el padre Leguín lo confió al padre Orlandis, que el padre Vergés le confiase un grupo de congregantes que deseaban formación intelectual, sociocultural, etc. Este grupo de Juventus, están todos muertos ahora, sí. El último que ha muerto es Manuel Solabedal, también murió Gerardo Manresa, el doctor. No, Basil no era del primer grupo, vino un poco después. El primer grupo están todos muertos, porque los otros eran San Martín, su hermano Pedro San Martín, Jordi Galván, etc. Todos, uno fue desconocido. todos ellos. Este grupo era un grupo de congregantes marianos y no tenía estructura jurídica alguna, pero Sara Blandés se reunía con ellos y hacía comentarios de actualidad y comenzó desde entonces ya a hacerles estudiar las obras del padre Rabiñán. De modo que el modo específico y esencial de Escola es un grupo de senadores o socios o gente que se forma para ello, pero antes decía, aquello ya tenía el espíritu del apostolado, pero no convenía en aquel momento explicitarlo. Jurídicamente. En este sentido, tal como están los estatutos, pero además tal como está en la historia real de la sociedad, Escola Cordillesa, es un grupo de celadores, socios del apostolado, que quieren conocer con la mayor profundidad posible y dedicación el pensamiento del padre Ramírez en la fundación del apostolado. ¿Qué quería decir con el lema de Inglés Mutum? ¿Qué quería decir cómo entendía la devoción al corazón de Jesús? Su relación con la divinización del cristiano, la soberanía social de Jesucristo, en todas estas dimensiones del pensamiento tan rico del santo padre Ramírez. Después vino la disolución de la Compañía de Jesús y entonces el grupo de jóvenes congregantes que se habían ido tomando conciencia de este espíritu que Pablo Andrés difundía, pues fundaron por su cuenta una sociedad de tipo civil, en derecho civil republicano, que era laico y confesional. Entonces llamaron Escola, porque el latín estaba de moda, la Cataluña culta, siempre fue hasta ahora, tal vez no, pero tal vez mucho. Que la Cataluña catalanista había un cultivo de cultura clásica notabilísimo. Piensen ustedes en la colección Bernat Metge, subvencionada por Cambó, que es clásicos latinos y griegos, unas espléndidas ediciones, con unas traducciones magníficas hechas por grandes especialistas, pues de teatro, de oratoria, de poesía, de teatro griego, espléndidas, colección Bernat Metge. Y en aquel ambiente, que la cultura clásica de Cataluña era muy estimada, pues se puso el nombre de Escola en latín al grupo este que se había formado entre congregantes italianos con el espíritu del padre Ramírez. Y en Escola continuaron muchos. En Escola fue cuando se incorporó al grupo Jaime Gofich y comenzó a estudiar mucho más profundamente la teología de la historia y a suscitar también un interés por el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. La comunión con una organización, un cuerpo externo, estaba garantía de cuestión de Escola. Porque en 1940, el padre Blandis, esto se veía muy bien, en la lista de nuestro apostolado de oración, aparecía de repente una lista con Bos Mauri, Sala Morales, José de Oca, Gerardo Manresa, Domingo San Martín, Jorge Urbain, etc. Una lista de los 25-30, que eran recibidos como celadores del centro de la Iglesia de Sagrado Corazón con la misma fecha. Se hacía estas misiones a la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey del año 40. Del año 40. Y entonces el padre Blandi siempre procuró con trabajos muy concretos, encargó, por ejemplo, a un amigo mío, a ver, que revisase los coros, que no hubiese gente inscrita que había muerto y ponerlos al día y procurar que los celadores buscasen nuevos socios y que asistiesen a las reuniones de celadores. Y se insistió mucho en esto. De modo que tuvo una incorporación no solo jurídica, sino muy vital en las reuniones de senadores del apostolado existían muchísimos miembros de esa escuela antigua. Esto yo lo supe después, porque yo fui a parar a la escuela cuando me oyen hablar de Padre Uranís con tanto entusiasmo. Nunca piensen que yo me convencí de los ideales apostólicos de Escola porque tenía mucha visión para el padre. Yo no le conocía para el padre. Y una hermana mía, que se confesaba con él y que nunca fue de Escola, y mi cuñado, que también tampoco nunca fue de Escola, pero se confesaba con el padre Uranís, me aconsejaron que fuera a ver al padre Uranís por una razón personal, accidental completamente, pero que para mí era en aquel momento importante. Me había declarado una chica que me había dado calabaza y hizo muy bien, me había humillado y fue un poco consternado. Era un dato más añadirse a la opinión común que tenía mi familia, amigos propiamente no tenía. ¿Y qué tenía yo? ¿De qué era capaz de hacer nada? El provecho que me dieron, como había dictaminado un psiquiatra. Se lo dijo a mi hermano. Y tenía muchos motivos para pensarlo así. Explico de nuevo, por si algún joven no lo vio, que yo cuando estudié Derecho, después de estudiar el primer curso del año 42-43, del año 43-44, en el segundo curso, al cabo de unos meses, un compañero de Derecho en el patio de letras de la plaza de la universidad, me dijo, escolta, Canals, es la primera vez que sento un raonar, en todo el año pasado y fins ara no t'havia ni obrir la boca. Estos los que me conocen a mí, que saben que ponerme a hablar es una cosa bastante fácil, lo difícil es que calle, pero ponerme a hablar es fácil. Pues indica un estado de ánimo, de prisión, que duraba años. En esta situación, mi cuñado me aconsejó que fuese a ver al padre Uranís. Yo de comer, de lo que en aquel momento se trataba, pronto que estudiaba, le expliqué que estaba estudiando, eso fue el año 44 ya. Había hecho dos cursos de Derecho, estaba haciendo el tercero, bueno, pues, como iba retrasado por edad, hacía varias asignaturas más y iba ganando un tiempo, con el plan de opositar a notarías. La primera vez que hablamos un poco de mis estudios, segunda vez que lo veía, más del estudio y la orientación profesional del Estado, me dijo, yo creo que tú no estarás tranquilo hasta que no estudies filosofía, porque las cosas prácticas no te interesan. Y siendo notario, yo igual metes la pata, porque no hacer una escritura inadecuada y no creo que triunfase estudiando notario. Aunque ganase las oposiciones, me dices que tienes memoria. Yo, cuando pensaba opositar a notario, procuraba aprenderme de memoria muchos textos legales. Llegué a saber 600 artículos del Código Civil Español de memoria. Lo cual no me cuesta nada ni aprenderme de memoria. Pero todo el mismo se cegaba por cosas así. Yo no irías bien tú. Tú tendrías que estudiar filosofía. Mi madre se asustará mucho, será que todavía será peor, lo dijo. No tú querías más de peor en tierra, que no querías más de eso. Y entonces el padre jesuita con el cual me confesaba desde hacía muchos años, me lo desaconsejó totalmente. Yo durante desde el 44 hasta el 45, año y medio largo, hablaba alguna vez con el padre Uranís por estas cuestiones. cuestiones familiares y profesionales me confesaban cada semana, por lo menos, con otro jesuita que era mi confesor desde hace mucho tiempo. Y el confesor se asustó mucho. Mira, el paro blanco es el mundo tópico. No vale más que no te traigas del cap eso de la filosofía, porque igual te vendrían cavilaciones y dudas contra la fe y lo pasarías muy mal. Cuando, según dije el barrante, mi padre Castro me lo desaconseja y me da estas razones. Dijo, bueno, yo creo que se equivoca, pero en fin, tú verás. En este momento pasaba que, explicándole yo mis desventuras espirituales, mis desesperanzas y mis crisis de absoluta desolación y depresión, costaba mucho esperar. Misteriosamente, nunca he tenido dudas contra la fe, nunca. Y he tenido muchísimos problemas con la esperanza de Jehová, porque tengo que pensar que me saldría. No se condenan otros. ¿Acaso son peores que yo? Y no encontraba razón de esperanza. Claro, si se piensa bien, ¿no? La esperanza, como no se apoye totalmente en Dios, de modo que la experiencia de nuestra miseria no puede desanimarnos en absoluto, pensando que Él vino a salvar a los pecadores. Y que si nos apoyamos en Él totalmente y nada de nosotros, estamos en una situación que escribió San Claudio de Colombia en el acto de confianza. Yo lo especulativamente ya me parecía bien el acto de confianza, hay suerte de eso, pero vivirlo me costaba. Alguien me aconsejó, léelo vocalmente ante el sagrario, si te da pereza hacerlo arrodillado y te cuesta esfuerzo, te estás sentado, pero pensando que estás ante el Señor. Y lees el acto de Claudio Colombia, lo lees, vocalizando para no distraerte, aunque te parece que no lo sientes, pero tú léelo. Nuestro Señor ya lo tomará como si quisieras decirlo. Hay un consejo especial. Lo hice, esto. Y al explicarle al padre Hernández este problema mío con la esperanza ahí, porque me sentía fracasado en todas las cosas. No solo intelectuales y profesionales, sino espirituales. Entonces me sacó pensamientos y ocurrencias del cajón. Eran unas hojas filostiladas. Y me hizo comenzar la lectura por aquel párrafo que en Santa Teresita hace coger aliento, luz y confianza a los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados o desahuciados por sus maestros y médicos. Y entonces me sentí consolado, alentado, y desde entonces tuve esperanza, desde aquella lectura, instantáneamente. Y esto pasó un momento, y quedó ya el papelito que era en mi casa y lo leí de vez en cuando. Pero continuaba confesándome con el confesor de siempre y continuaba proponiéndome ser notario. Pero de un momento, mi padre me dice, me dijo, mira, no es que no, tu madre no sabe qué pasaría si no estudiases filosofía. Y ni lo que pasará si no la estudias. Padre Castro, lo mismo. Tú, créeme, tienes que pensarlo bien, tienes que estudiar filosofía. Donde yo me encontré entre dos aguas, porque yo hacía mucho caso de mi confesor, y no hacía caso de Padre Blanísimo, es que porque me había aconsejado mi cuñado que pueda verle y había encontrado mucho consuelo con pensamientos y ocurrencias. Entonces, fui a ver a otro jesuita, no hacer caso que era quien era, con el cual yo tenía una relación muy profunda y que sabía que él podía discernir sobre esto. y fue una conversación muy, no rápida, sino detenida, pero muy concreta. Dijo, mire, el padre Castro me desaconseja que estudie filosofía. El padre Orlandi dice que tengo que estudiar filosofía porque no haré nada con el derecho. Bueno, tal vez el padre Castro tiene más preocupación por lo profesional, lo práctico, para que te ganes la vida. Sí, claro, pero es que a mí lo que me pasa es que desde que Orlandi me dio este papel, pienso que tengo que seguir. He cambiado de actitud, ¿no? Es la primera vez que encuentro a alguien que me dice una cosa que me alienta. A ver, estos papeles que utilizo ya los conozco. Cuenta de conciencia, todos los policiales, desde el año 34, eran aquel papel que está escrito. Seguramente alguien me diría que lo pusiera por escrito, porque el pensamiento es pensado 10 años antes. Era algo que Parvani pensaba desde el año 24. Porque lo escrito comienza hace cosa de 10 años y me fue viniendo el pensamiento con el esbozo de agrupación. Esta agrupación sería aquella legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas del enorme y glorioso corazón de Jesús, objeto de los deseos y de las esperanzas de Santo Espíritu. Esta es la primera definición de Escobar, ¿eh? Un grupo que se integra en esta región, forma parte de esta región de almas pequeñas. Extiende todo lo demás. Yo recomiendo vivamente la lectura, así con meditación ante Dios, sincera, sin pensamientos escolares. Lento, lento, pensativo. Entonces, aquel señor que estaba yo consultándole, que después supe que discrepaba del padre Orlandis en casi todo, en todo lo que no fuese la fe católica, con las reglas de la compañía, discrepaba en la simpatía por la doctrina de Santo Tomás, discrepaba en una doctrina sobre la esperanza del reino, discrepaba sobre la actitud, diríamos, afirmación firme de la ortodoxia frente a las incipientes desintegraciones que ha comenzado el tiempo de la teología inglesa, etc. Y discrepaba en su teología moral, etc. etc. Pero padre Pandino no era un rigorista. Ni siquiera era un probabilidadista, era un exigente. Decía, si no hay que andar explicando los preceptos, y esto está mandado bajo pena de pecado mortal, y esto, aunque no es pecado mortal, es pecado venial. Si no es esto, la orientación del cristiano es tender a la santidad y comprender qué son las virtudes. Y decía, yo creo que se estudiaría mejor la moral en los seminarios, en casas de formación, si se trata de hacer, como se hizo a partir de la edad moderna, la moral sobre los preceptos, el decálogo, los preceptos de la Iglesia, etc. Se hiciese la moral estudiando la suma teológica, sobre las virtudes teologales y morales de los dones del Espíritu Santo. Tendría que estudiar, porque también Santo Tomás trata de los preceptos. Los que conocen la estructura de la teológica, después de un tratado larguísimo sobre la fe, o sobre la esperanza, o sobre la caridad, o sobre la castidad, o sobre la. Trata de las virtudes. Después analiza los vicios opuestos a las virtudes. Y después, una sola cuestión en general, que dice, de preceptis pertinentibus adscritatim, sobre los preceptos que se refieren a la caridad. Claro, nadie llamará a su prójimo, como Cristo nos ha amado, por saber que está mandado. Tiene que, sentir lo que San Juan nos dice, sentirnos amados por Dios, saber que este amor nos exige la correspondencia de amar nosotros. San Juan dice a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado a nosotros. Y claro, estudiar esto es importantísimo para poder después entender los preceptos sobre la caridad, que lo da alguien, Dios y al prójimo, etc. Y así decía, toda discrepancia. Él había sido profesor de moral y no sé cómo lo explicaba, porque todos los que fueron alumnos suyos lo tenían por los nombres. A mí me han dicho estudios argentinos, yo bien estudiado en Barcelona, la viceprovincia argentina, y he oído elogios de Parolandis, profesor de teología moral de todo el mundo, aparte que están escritos en cristianidad por el padre Cayuela y por el padre Muray. Pero sé que el padre Rodríguez discrepaba de él. Lo cierto es que esta conversación terminó diciendo: mire, padre, a mí lo que me pasa es que después de haber leído este párrafo, y se lo leí, ya no conozco este escrito. ¿Qué sentiste al leer esto? Mire, pues me sentí por primera vez desde muchos años consolado y esperanzado. El cañón me dijo: mira, tú tienes que ponerte bajo la dirección del padre Orlandis, en lo espiritual y en lo intelectual, como orientación profesional y consejero toda tu vida. ¿Y qué me digo, padre Castro? Pues ahora nada, con el tiempo tendrás algún momento en que le podrás dar las gracias porque te he hecho mucho bien, pero ahora te turbaría porque él se enfadará. Se enfadará con el padre Orlandis y contigo, y lo que te dirá a ti te quitará la paz. En cambio, si coges el padre Orlandis, te encontrarás por el camino que Dios quiere que vayas. Yo doy gracias a Dios este consejo que siempre he admirado, como un cumplimiento en espíritu y en letra de lo que manda San Ignacio al director de ejercicios, que no tiene que imponer al ejercitante un proyecto suyo ni decirle lo que tiene que hacer o que le quiere hacer, sino tiene que ayudarle a discernir con sus meditaciones ante Dios, a discernir qué es lo que Dios quiere del ejercitante. Y si el ejercitante acierta a discernirlo, entonces él, estando como un fiel de la balanza, probárselo. Y solo si ve que se engaña y que toma por voluntad de Dios un engaño de su mente, tiene que advertir que lo mire bien, se equivoca. Pero no tiene que intervenir en que sea religioso o que santo, en que sea tal profesión o tal otra, ¿no? O tal espiritualidad o tal otra. Uno, por ser carmelitano, no tiene derecho a pensar que el que no vaya por el camino de San Juan de la Cruz no es buen cristiano. No lo puede pensar, porque Dios lleva los ánimos por caminos diversos. Y entonces el padre que yo le pedí consejo, me aconsejó que siguiese la dirección del padre Orlandis. Entonces el padre Orlandis me aconsejó que estudiase Santo Tomás y me fue dando a conocer el espíritu de Santa Teresita. Yo tengo que reconocer una cosa para dar gracias a Dios de todos los bienes que ha dicho a esta Barcelona misteriosa. Yo, el tema de Santa Teresita no se lo hubiese sacado el padre Orlandis en una de estas primeras conversaciones en que hablaba de la calabaza que me habían dado y que estaba estudiando Derecho y Secretario. No le hubiera nombrado Santa Teresita, a no ser porque, cuando tenía 16 años, un amigo mío, Joaquín Aragón Michans, en la Academia Áurea, me dio a leer la historia de un ánima escrita por ella misma, Don Fumén de Tierra. Y después, se ha ido bien por el Barcelona, es muy mayor, es un propietario rural, es de la autonomía. Este libro, que tenemos en vecinos, era uno de los pocos con quienes hablaba yo, en tanto que está de derecho. Este amigo siempre me dijo, no, ¿tú quieres ir a las conferencias de los clubes? Te gustarán mucho. Entonces, porque él me lo dijo, fui a las conferencias. Y porque él siempre estaba, fui a las conferencias, porque ya sabía a quién encontraría y con quién hablaría. Esto a mí, esta experiencia mía, lo mucho que me ayudó a esta transición de ser conocido de vista del padre Luis, a ser el discípulo suyo, en lo externo me ayudó mucho la vista con este chico. Y después me recuerdo de que el padre Luis decía en las conferencias de los lunes, si os parece que lo explico, es importante que os hace bien. Conocéis amigos que os parece que les hará bien, decídselo. Procurad que vengan. Y decía, cuando veáis a alguna persona que no la habéis visto nunca, y que no sabéis por qué vosotros está allí sentado en los bancos de la gente que no hay a mí, en lugar de hacer lo que hacéis, que es no mirarle la cara, y cuando termino yo la conferencia, poneros a hablar con vuestros amigos. Y traeros porque no le conocéis. Y preguntadle que, cómo es que os tendrían, quién se lo ha dicho, el rato de buscarlo, que tengáis algún tipo de referencia. ¿Sí? Porque esto es físicamente lo que pasaba y ha seguido pasando muchas veces. ¿No? Escoda había formado en la primera generación. Era una piña humana que material y que según Escoda era ser amigo de este, de los otros, de más allá, de conocer a su amor, de conocer a Martín, lo que sea, te explico, fijaos bien lo que os digo. Si veis uno que no lo conocéis, habladle precisamente porque no lo conocéis, para ver si a lo mejor me conviene mucho. Hoy estas conferencias. Escoda había formado en la primera generación ya una piña humana que material y que según Escoda era ser amigo de este, de los otros, de más allá, de conocer a su amor, de conocer a su martillo, lo que sea, te explico, fijaos bien lo que os digo. Si veis uno que no lo conocéis, habladle precisamente porque no lo conocéis, para ver si a lo mejor me conviene mucho oír estas conferencias, integrarse en este ambiente. Porque si no, los huevos apostólicos se convierten en grupos enquistados de peñas y amigos, que no son fecundas, respecto a este. La amistad entre nosotros es muy importante. El que tiene amistad con alguien por razones humanas, profesionales, académicas, tiene que poner aquella amistad al servicio de los fines apostólicos comunes, pero tiene que subordinar el horizonte de su apostolado a lo que da de sí la amistad, o la familia, o un círculo social, un padre nuevo, o lo que sea. Y como que a mí me experimenté que me hubiera sentido forastero en el pueblo de un ser propio amigo, tendría bien este consejo, que no digo que supiese cumplirlo siempre. Nunca se cumplen bien del todo esas cosas. Estamos empezando a buscarnos un poquito. Bien, ahora trato de exhortar a esto, a lo que decía. En la comunión con la organización del cuerpo externo de los apostolados para garantizar la continuidad de Escoda. Esto se cumplió, literalmente. Un año y medio escaso antes de morir el padre Orlandis, se vio redactado por Pedro Basín, de acuerdo con el padre Orlandis, unos estatutos de Escoda Cordillera con recepción de los Escobar. Estatutos que el padre cayó envió como una carta suya, recordatoria y aprobatoria, al que era director delegado en Roma del apostolado. Un suizo, me parece, austríaco, fervorosísimo. Con unos ojos brillantes, que daban la impresión de una vida interior casi mística, devotísimo, que escribió un manual teológico pastoral de toda la tradición y de un latín perfecto que algunos estudiaron y es muy bueno. El señor que escribió sobre Escola, cuando la consagración de Escola, la consagración, un elogio tremendo, admirable, buenísimo. Un elogio estupendo. Y aprobó. Y al aprobarlo, en latín entonces, escribieron las cartas en latín mundial. Un tanto un dubium mi ocurrite. Una sola duda me ocurrite a mí. ¿Por qué proponen esto como una sección del centro de la apostolada oración de la Iglesia de San Corazón de Barcelona? Esto que proponen se podría proponer para todo el mundo. Y nosotros, pues, que en aquel momento estábamos preocupados en no morirnos, o morir el padre Urbanis, no recogimos la sugerencia. Y obtuvimos, decir, esto lo digo solo, como una observación, porque por otra parte, estatuta, escola y corvisiesu, y ventísime, esto no era una reserva, sino una aprobación. Esto está tan bien que podría haberse aprobado, como lo otro si está. Pero yo, por lo que hace a mí, ahora que ustedes lo piden, lo puedo proponer. Con esta aprobación, el obispo Mario López Aus, a través de su obispo auxiliar, Narceso Giovanni Arnau, aprobó Escola Cordillas sobre Barcelona, aprobó que se formase. Y la eligió el padre director diocesano, Cipriano Monserrat Roig. Y entonces se nombró director de Escola Cordillas ya, no solo como director del centro, sino director de Escola Cordillas por padre Segura. Pero cuesta su muerte. Entonces el padre Segura hizo varias cosas. Una, urgir que reapareciese la revista cristiana. Y lo consiguió, apremiando, apretando, que no había ningún motivo, pero que soltar por encima de todas las dificultades y dije, reaparecer la revista cristiana. Hubo una junta que confirmó de presidente al padre a Domingo San Martín. Puso un vicepresidente a su amigo Manuel de Arquer y de secretario un hijo de San Martín, Javier San Martín. No, de cargo del curso de Europa. Y de secretaria a la señorita María Santísima López Pérez. Con lo cual, sin más expectaciones, teníamos ya una mujer metida en la sección. Porque esta sección era del centro del apostolado. Entonces la sección masculina del apostolado estaba dividida, los hombres y las mujeres. Pero el padre Segura nombró a la María Santísima secretaria de Escola. Después nos dimos cuenta, y con el tiempo, cuando vinieron, por el futuro, debido a la fecundidad apostólica del padre Alba, vino otro grupo sin el padre Escola hubiera muerto. Entonces se nombró una junta que se mantuvo desde la muerte del padre Segura y después cuando se nombró conciliario al padre Puig se prolongó esta junta y se renovó tres veces del 70 al 80. La junta estaba con el de César, el de Petit, después los cuantos que los podrían ir todos, casi todos ellos. Digo, la decisión hubiera sido por los estatutos del año 57 y la aprobación del director diocesano y del director local en la dirección de escola, no dentro de la junta, pero Todo esto se debe a la vinculación con el apostolado vecino, allí en la orilla en el tercer piso. Otra vez se repitió que la vinculación con el apostolado fue garantía de continuidad y de expansión cuando el padre Mendizábal la aprobó con unos estatutos para toda España, que por cierto se aprobaron en mates salvatorios de actividad, entre otras tareas colectivas de redacción, por fin por su autoridad de director, el 31 de mayo del 81. Bueno, y así sucesivamente. No hace falta, si no hubiera habido estatutos según los cuales puedo ser autorizado por Dios sanamente, con los que soy yo bañarnado en nombre de Gabriel Madrid, y posibilidad de dirigir escola por el director diocesano, según estos estatutos, el año al morir el padre Ordóñez hubiera muerto de escola. Después, esta vinculación con el apostolado le permitió la maduración hacia esta sección especial de iniciativa laical que aprobó el padre Solán vehementemente, diciendo que estaba muy de acuerdo con el título de la Ciudad de Vaticano II. Queda dicho esto, que tengo todos los datos para que sea así. Escola donde esté, si no se vincula de una manera u otra, la postulación se morirá el día que terminen los que lo hacen. No tendrá por venir lo que sea. En segundo lugar, el segundo punto que quiero que notéis, hay que evitar el riesgo de que el carácter de sección especial, dedicada especialmente a la formación, y de lo que se ha dicho por el padre Luis González en Barcelona, que es única en el mundo en cuanto a obtener del espíritu del apostolado su fructificación social y cultural, única en el mundo. Y si esto nos hace olvidar que las cosas que no son únicas, sino universales, son más importantes que las son particulares, ¿me explico? Que es más importante la gracia santificante que los carismas y los milagros y el don de profecía. Que es más importante el sacerdocio que recibimos por el bautismo que el que recibimos el sacerdote del ser ordenado, que es ministerial, está al servicio de que viva en el pueblo cristiano el sacerdocio común. Que es más importante la perfección cristiana, que consiste esencialmente en el amor de caridad a Dios y al prójimo, que los estados de perfección, porque como dice Santo Tomás, pueden vivir muchos en estado de perfección o ser perfectos, y muchos cristianos pueden ser perfectos y no vivir en estado de perfección. No faltaba más que cuando conocemos el sacramento del matrimonio, queda sentenciado que no aspiraremos a la perfección cristiana, que no podremos llegar a la santidad, porque esto es absurdo. La santidad consiste en cosas comunes. Santo Tomás no lo puede decir más claro. La santidad consiste en cumplir los preceptos, no en guardar los consejos. Las cosas que son comunes son más importantes que las que son singulares y particulares. Por tanto, es más importante el apostolado de oración, que es escola cordisiense, por decirlo de una manera así cruda. Si centramos la atención en la escuela tomista de Barcelona, que es un rama fructífera, o en la revista de Cristiandad, sin la cual es toda la vida muerta, nos vamos por las ramas. Y que estar en las raíces y en la savia, y tener presente que ningún árbol es vivo, sino que saca ramas y fructifica. Caridad sin Cristiandad es toda la vida muerta. Sin la Escuela Tomista de Barcelona, sería mucho menos conocida. Padre Hohenbach, en una carta de 19 de abril del año 2000, contemporáneo del 75 aniversario de Escola, el homenaje al Padre Juan que hicimos, en carta al presidente de Escola, que era Juan de Sapresas, me decía que el trabajo intelectual característico de Escola con la llamada Escuela Turista de Barcelona, sido un regalo. He procurado en esos trabajos nombrar continuamente para los grandes colaboradores y eso, decir que la gente anda solemos desconcertarnos y pensar que un grupo católico de formación cultural no puede tener una vinculación con una obra de piedad. Estamos despistados, ¿eh? Que yo creo que la piedad es útil para todo, nos cuesta entender. Yo lo confieso, lo reconozco, pero digo, hay que admitir que las cosas ministras de Juan no hubiera existido si no hubiera habido una sección de ejecución de la razón de Dios. Pues todo así. La raíz está en el espíritu de Escobar. He dicho dos cosas, que sin vinculación del apostolado Escobar moriría aquí, en Pamplona, en Sevilla, y en Madrid, en otras partes. Que el espíritu del apostolado de oración, al cual la Iglesia debe, entre otras cosas, la fiesta de Cristo Rey. Tantas cosas que ha hecho. Santa Teresita la inscribió en el apostolado de oración. Ahora sabemos la fecha, el documento de admisión en el centro de la postulación de Teresita. Trabajo presidencia para Teresita. No sabemos lo que ha hecho la postulación, más lo que sabemos. Entonces, en tercer lugar, con esto ya podemos llegar al tercer punto. Consigue colaborar, colaborar, colaborar, colaborar, colaborar. Esta tarea es difícil, esta actitud es difícil. A veces es difícil. Pero sin colaboración, sin que cada uno por tanto no le importancia lo que él hace, y nosotros no, sino lo que hacemos entre todos para el bien de la Iglesia. Porque las cosas no las son menos importantes que las comunes. Colaborar, colaborar, colaborar. Sin ella no podríamos dar el fruto que espera de nosotros el corazón de Jesús. Hemos de proponérnoslo, ponerlo en práctica, con espíritu de abandono, pidiendo la protección maternal del corazón de María, la protección de San José. Entonces yo termino, estoy terminando. Yo, experiencia de la acción de Dios en el coma, hace cerca de 60 años que la tengo. El año que viene es el 2004, hará 60 años del 44, cuando fui a ver por primera vez. En el 45 ya era celador del apostolado, ya estaba metido en la convicción de la espiritualidad de Escobar. Pero también, esto de Santa Teresita no es una singularidad. Ahora sabemos que avanza la idea de que podría ser muy propiamente nombrada el patrono de la apostolación. ¿Quién si no? Es patrona de las misiones. El apostolado de la vocación misionera de unos estudiantes jesuitas en Bausch del Mundo. Y Santa Teresita decía, consciente de que el celo de una carmelita debe abarcar el mundo entero. Y decía, rogar por las intenciones del apostolado del vicario de Cristo. Este es el fin general de mi vida. Todo esto está en el mundo de los titubeos. Por tanto, ojalá ayudemos nosotros un poquito y si no que se haga, que nosotros no aceptemos ayudar, que Santa Teresita sea patrona de la Constitución. Será un gran bien, un gran bien. Todo yo tengo un recuerdo. El año 46, cuando yo ya había entrado un poco más dentro de la cosa, estábamos bofitos. Basilio, en el Congreso de Pax Romana, que tuvo lugar en Salamanca y en Escorial, y querían que nos recibiese el arzobispo presidente, el arzobispo galés, de Cardiff, no sé si es galés o irlandés o qué sea, ¿no? Gracias. Y aquí yo soy una fotocopia de una cosa que escribió el Bobby. Yo me explicaba bien en francés. Por fin, puso algunas cosas de la conversación, referida a la conversación, ¿no? Y también de la conversación que tuvimos cuando nos fuimos a saludarle después, ¿no? Pero yo recuerdo la conversación que yo solo, que yo pedí solo, solo me pedí ahora, el secretario me hizo pasar, yo le expliqué en pocas palabras que estábamos aquí para sostener la doctrina tomada de los pontífices, de que en el mundo no puede haber paz sino en el reino de Cristo. El reino de Cristo es camino hacia él, como está explicado en muchos documentos pontificios, pero especialísimamente en el mismo momento. Pasa por la devoción a los hombres, de lo que, como decía León XIII en Magnum Sacrum, la revelación del corazón de Jesús es mostrar un signo de esperanza, asegurando victoria en el combate, contra el mundo y el demonio. Yo dije esto en pocas palabras. Entonces, yo no voy a decir de memoria lo que recuerdo que me dijo. Trabajé por el Señor. Ustedes trabajan para el futuro. Encontrarán dificultades los apóstoles del corazón de Jesús. Encuentran muchos obstáculos. Muchas veces les parecerá que trabajan inútilmente, que dan de vida en vacío. Pero, soyez bien seguros, estén muy seguros de que harán mucho bien. Plus de bien que vous ne pourriez même songer. Más bien el que podrían siquiera llegar a imaginar. Esto a mí me lo dijeron a los 3 años de estar fresco. Y no lo he olvidado nunca. No lo he tenido siempre del todo presente. Porque si lo tuviese presente, como me parece que ahora me viene más presente, no me hubiera sorprendido nunca de las vocaciones surgidas para el sacerdocio y para la vida religiosa femenina, especialmente en Escola de Cristo. No me hubiera sorprendido nunca. Ni me hubiera venido nunca la tentación de limitarme a lo que tenemos entre manos y procurar que dure, que se expanda un poquito. Porque si pensamientos y ocurrencias siente la misión que Pablo Andrés tenía que hacer con los laicos, como una integración en una legión de almas pequeñas, objeto de los deseos y esperanzas de Santa Teresa. Si, como veis, el celo abarcaba el mundo entero, y cumpliendo lo que decían sus hermanas, si rezaría por ellas, les dijo que no, que bajaría, y ahora baja, y se pasea por Filipinas, y se pasea por Bagdad, y se pasea por Barcelona, y viene a Valmesiana, y está presente, y lo sentimos, está con nosotros, y nos llama a servir a la Iglesia. Entonces, la responsabilidad de Escola Cordillera, si se piensa leyendo pensamientos y ocurrencias, y la relación de pensamientos y ocurrencias tan explícita y tan intrínseca con Santa Teresita y su vocación singularísima en la Iglesia, que Pío XII comparaba con la de San Agustín, San Francisco de Asís, o Santo Tomás de Aquino. Entonces me parece que nosotros, por eso he cambiado el título, no la vocación de Escola en la Iglesia, porque en la Iglesia uno puede tener la misión de ser el capellán de un santuario local, un santo, y asegurar que el culto se conserve y se mantenga la devoción a San Blas. Esto puede ser una vocación a la Iglesia. Pero nosotros tenemos una vocación que no se realiza en el estudio de Santo Tomás o en el estudio de un magisterio pontificio. Se realiza en el servicio de los designios de Dios, o entrega al amor misericordioso. Y, ¿qué sabemos? Haréis mucho más bien que les podríais incluso soñar. Por tanto, tanto. Nosotros tenemos que estar siempre a tiro. Y si en el sitio de la iglesia que tenemos, que es el apostolado de la oración, podemos ayudar a que sea universalmente comprendido el patrocinio de Santa Teresita sobre el apostolado de la iglesia, y lo misional, y todo, las vocaciones sacerdotales y las familias. ¿Por qué no proponernos tareas de alcance universal que desborden nuestros horizontes humanos, locales, familiares, personales, profesionales, académicos, de escuela turista? ¿Por qué no hacerlo todo subordinado a procurar que se cumplan los designios de Dios sobre el mundo? Y eso es lo que yo quería sugerirles. En la deliberación práctica sobre las aprobaciones universales de Escola, que deberían ser precedidas, como diría muy bien Miguel de Soho, que planteaba esto para descubrir, en solicitar y conseguir que hubiese una Escola dirigida, en su modestia numérica, como sea, en Pamplona, en Madrid, en San Sebastián, en Santiago de Chile, en la forma que sea, el padre Soñer redactó unos estatutos que pueden ser Escola por Deciso con otro nombre, sin vincularse jurídicamente todavía al personaje. Si el padre Blanis esperó desde el 25 hasta el 40 para meternos en una escuela, ¿por qué tenemos que premiar a otros? Que simplemente hagan con el nombre que sea. Un nombre que suene allí en Santiago de Chile, que suene en Huelva, que suene en San Sebastián, o en Pamplona, o en Madrid. Hagan esto. Miren, ahí se puede definir muy sencillamente. Es pertenecer al apostolado y trabajar todo lo que se pueda en lo común del apostolado. Y pues, por servicio de esto, procurar conocer los propósitos apostólicos, las doctrinas del padre Ramier, que ojalá se haya canonizado un libro. Y esto, diríamos, es el qué y el para qué, decía alguien aquí. ¿Y cómo hacer esto? Pues poniéndose en el abandono filial a la providencia divina que nos enseña Santa Teresa. Según el padre Orlandi diría, con lenguaje agustiniano tomista, las especies del ordo nos lo da el apostolado oración que fundó el padre Ramier. El modus vital existencial, sin el necesita de Jesús. Es muy fácil hacer esto. La dificultad es si las cosas fáciles no nos gustan. Que perseguir, nunca vi esto, nunca vi esto. Yo tardé en ir asimilando la consigna de la sabiduría, pero estudié. Cuando se tomó el portátil, iba a estudiar y escribir. Me he ido liberando, no nunca del todo, de la tendencia a la revelación. Colectivamente. Si nos proponemos estos fines, son aquellos para los que Dios nos ha llamado. Podríamos oír al padre Blandis que nos diría, y se ha prestado a cuentos. No camineu, penseu, estudieu, sentiu la vostra responsabilitat, treballeu, confieu en Déu, reseu, eh? I esto no és més programa d'escola que este. Si lo hiciéramos, no sabemos dónde llegaría. ¿Por qué no puede haber una escuela cordillera en Tokio que hable en japonés? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber una iglesia, una escuela cordillera, pues en Austria? ¿Eh? O, mire, yo, los jesuitas que recientemente he hablado con él, porque vi el aliento que recibieron todos estos años del padre Segura, del padre Garpa, del padre Solar, después de haber sido tremendo. persona con la cual he hecho ejercicio sabe esto. Yo todos los ejercicios que he hecho 20 veces, he dado cuenta de conciencia de todo este perímetro. Y he recibido estímulos y consignas de perseverancia, de esperanza, de toda esta serie de religiosos, de compañía. Pero además, esto de estos alientos, la experiencia enseña que si vivimos de este espíritu tan sencillo, y a veces he dicho, la simplicidad es muy difícil, porque nos gusta complicarnos. Pero Santa Teresita dice que la sencillez de espíritu es simbolizada en la plata que adorna el oro, un texto de Cantar de los Cantares. El oro es símbolo de la caridad, en la cual consiste la santidad. Porque si no amamos, permanecemos en la muerte. Es una anarquía ética, no es un relativismo moral, es una consigna muy práctica. Ama y facto dice, ama y pequeñas. Y en esto está todo. Pero viene de entrada los andares, que el esposo le regala a la esposa unos vestidos de oro adornados con plata. Y si como la plata puede adornar el oro. ¿Qué cosa inferior al oro puede adornar el oro? Dice, sí, hay una cosa que adorna la caridad, que es la simplicidad del espíritu. Precisamente, procurar dejarnos mover por la vocación del amor del corazón de Jesús. Y pensar que no tenemos nada que no lo hayamos recibido. Que lo hemos recibido para darlo. Para darlo a quien, pues a todo el mundo. A la Iglesia Universal. Claro, comenzando por nuestros vecinos, familiares y próximos. Más próximos. Pero siempre sin cerrar el horizonte. Y no cavilar. No montarnos sobre nuestras obras. Y confiar en Dios. Bueno, yo me tengo que ir, no sé qué.